Blue Diaxe, lo mejor en metal, y Club Puerto Colonial, la alternativa del Carrete Dark, presentan... Bienvenidos al único lugar donde sus peticiones son escuchadas, el único lugar donde nacen los sonidos más oscuros de la Tierra. En este lugar, todos los metaleros son bienvenidos, todos los estilos, todas las tendencias. El metal es nuestra única pasión, porque lo llevamos en la sangre y para nosotros es una religión. Desde Santiago, para todo Chile y el mundo, Mr. Charlie y Black Fefa les darán una dosis magistral con lo mejor del black metal, death, thrash, heavy, industrial. Desde ahora, tus oídos quedarán evangelizados y listos para The Dark Zone con Mr. Charlie y Black Fefa. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a esto que se llama The Dark Zone. Miércoles 8 de julio, tercer programa de la semana. Qué fortificante. Recuerden que ahora vamos de lunes a viernes. Sí, nos tendrán todos los días. Recuerden, lunes, miércoles y viernes ustedes pueden escuchar lo mejor del black metal, death, heavy metal, grindcore, thrash. Y los martes y jueves pueden escuchar lo mejor del industrial, electro dark, gothic metal, dark wave, la que vimos ahí todas las semanas. Les damos la bienvenida a toda la gente que nos ha escrito en Facebook. ¿Cómo lo hacen para escribir a Facebook, señorita Fefi? Bueno, se meten a www.facebook.com. En el buscador ponen Darkson, se unen al grupo y nos escriben ahí en el muro, en los temas de debate. Exactamente. Están botaditos. Pero ya los vamos a retomar porque vamos a hacer algunos concursos con eso. Sí, y recuerden que para el viernes se pondrán todos los temas que nos pidan durante la semana. Exactamente. Así que, bueno, vamos a recordar también nuestros auspiciadores, los que nos mantienen al aire. Los que nos mantienen vivos. Sí. Bueno, está Bloody Axe. Bloody Axe Music Store. Esto queda ubicado en la Galería Casa Colorada, Merced 832, local 65 en Santiago. El teléfono es el 569-1751. Chanchito. La bebida, ¿viste? Hola, salud. Ustedes pueden encontrar lo mejor del metal acá. Pueden encontrar CDs, DVDs, vinilos. Todo original. Poleras, accesorios. Todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, tenemos a bandas como Mayhem, Marduk, Venom, Battery, Voivod, Seirus, Pestilence, Iron Cross, Gorgoroth, Enslaved, bandas ya reconocidas. Sí, de todo. Exactamente, también estamos con Club Puerto Colonial. Recuerden, los viernes y los sábados tienen las mejores fiestas del planeta. Tenemos Electro Dark, tenemos Dark Wave, New Wave. De todo para ir a bailar. Un lugar alternativo, Neptuno 825, en la comuna de Loprado, Metro San Pablo. Para que se ubiquen ahí y puedan llegar lo más cómodos posible. Recuerden que se vienen las fiestas Dark Zone, así que no se lo pierdan. Va a estar ahí la señorita Fefi animando, voy a estar yo ahí, vamos a estar presentando el programa en vivo, vamos a tener regalos, así que pronto ya se vienen las fiestas Dark Zone en Puerto Colonial. Para que vayan todos a pasar los chanchos. Pasen los chanchos nomás. Porcina. Está de moda. Sí. Que no tiene porcina es un loser. Oye, veníamos hablando de algo en el camino, no sé. ¿Sobre qué? Hablamos muchas cosas. Aparte del mismo que te hizo Koala. Sí, eso quería decir. Bueno, como grabamos los dos programas el mismo día, entonces cuando veníamos para acá veníamos de la Plaza de Armas y se me tiró un mimo encima. Ese que habla con el pitito. Sí. Y me hizo el Koala. Sí, primero... Le empecé a echar la choría porque me está echando a mí y va a molestar a mí, pero el mismo fue más buena onda y molestó al Carlos. Y se me tiró encima y me agarró el pie y me hizo show. Sí. Y me quería dar un beso y toda la gente nos miraba. Sí, qué vergüenza, yo estaba rojita. Así que, fuck para el mío. Maldito. Ay, que escuche Daxo. ¿Le gusta el metal al hombre ahí? De más. Vamos a ir con la música de Cita Fez y el puntapié musical inicial. Bueno, vamos a ir con Ozzy Osbourne. El abuelito Ozzy. El Tata Ozzy. Tata Ozzy, que ya canta con tanque de oxígeno. Pero canta todavía, canta. Canta. Bueno, esto es Bark at the Moon. De su disco homónimo, entonces vamos a ir con esto. Esto es el Dark Zone a través de podcaster.cl. Continuamos con esto que se llama Dark Zone, Cita Fefi. Sí. Pucha, que se rió usted, ¿eh? ¿Y tú? Ya, la gente no cacha, así que no lo vamos a decir por respeto a la gente que nos escucha. Y por súper respetado, ya. Sí, también, pues sí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me decís que te tiraste un chancho? Ya. Ay, ni pedo. Tú sabes cómo soy, Fefi. Da lo mismo. Da lo mismo. Igual te un mimo te hizo un koala. Ahí estamos iguales, ¿viste? Ya, ya. Cita, Fefi, ¿con qué vamos a ir ahora? El desarrollo número uno del programa es... La banda de la semana. La banda de la semana. Chananan. ¿Qué vamos a tener hoy día? La banda Meleshes. Alias Shakira. Shakira. Es un grupo de black metal y oriental metal. Eso es como una variación bien, bien rara. Extraño. Sí, porque el grupo se originó en Jerusalén y en Belén también. Ajá. Según dice la información. Ya, comenzó como el grupo con un proyecto en solitario en 1993, el vocalista Ashmedi. Ashmedi, los nombres. Ashmedi. Son como raros. Después, al año siguiente, Moloch y el baterista Lord Cures se unieron al grupo. Ya la meta de este grupo era crear un tipo de black metal incorporando influencias del Medio Oriente. Como con sus raíces. Exactamente, así como con instrumentos típicos del Medio Oriente. Ajá. Basado en temas mesopotámicos, sumerios y ocultos. O sea, musical y líricamente hablando. O sea, las letras tenían que hablar de esos temas y la música también tenía que representarlo de alguna manera. Wow. Ya, el grupo inventó el título Mesopotamian Metal para describir su estilo. Sí, ellos son bien raros, así como que no es muy común escuchar este metal tipo de metal. Claro, así como del Medio Oriente, Jerusalén, o sea, es como, wow, ¿por qué de allá? Es como raro. Sí. ¿De dónde viene el nombre Meleshes? Bueno, consiste en dos palabras, que son palabras hebreas, que es Melech, que es el rey, ajá, y Esh, que es fuego. El rey del fuego. El rey del fuego. No. Claro, y ahí salen los símbolos en hebreo que no tengo ni idea. No, yo menos. La CH se pronuncia como CH escocesa, como la palabra Loch o la G holandesa. KG. Tiene como. KH. Claro, tiene pronunciaciones bien raras. Sí. Bueno, ahí es como común. Bueno, otra pronunciación aceptada y común es Melekech. Melekech. Ajá. Qué extraño. Bueno, en el 95 ellos sacaron un demo oficial, claro, que se llama As Jerusalem Burns. O sea, cómo se incendia Jerusalén. Oh, son malos. Claro. Y el EP... Un EP de 7 pulgadas. ¿7 pulgadas? Sí. ¿Cómo eso? Un vinilo, pero más pequeño. Ah, sí, los cacho. Este se llama The Siege of Lashes. Bueno, como que los seguidores del metal underground como que le llamó la atención esto, ya, y también de las autoridades locales, o sea, de los de las personas que estaban, no sé, gobernando Jerusalén. Ajá. Bueno, el grupo fue acusado de actividades de culto oscuro por la policía de Jerusalén. O sea, tú cachai que ellas son como ultra cristianos, sí, obvio. Y los cargos de fueron eventualmente retirados porque lo habían hecho como de la prensa, cosas así, como que lo habían discriminado. Pero se tergiversó la historia, claro, por parte de los periódicos. Entonces, como que así ya, como lo hacen siempre. Claro, pero como que ya filo, como que no los pescaron. Uh-huh. Bueno, en el 96 sale el primer álbum de Meleshes. El debut. Sí, que se llama igual, As Jerusalem Burns al Intizar. ¿Ya? En un sello discográfico de Estados Unidos de black metal. Entonces recién ahí contrataron al bajista Al-Hazred, que se unió a la banda después. Uh-huh. Bueno, después, por razones personales y profesionales, los miembros del grupo se vieron obligados a trasladarse a Francia y a Países Bajos. Holanda. Claro. Eso fue por el 1998 más o menos. Ajá. Y Lord Cure se quedó allá en Jerusalén y después, más tarde, se mudó a Estados Unidos para seguir estudiando arte. Él estudiaba arte. Oh, qué bacán. Lo que ya Era obvio que tenían que contratar a un baterista nuevo. Obvio, no voy a estar sin batería. Uh-huh. Bueno, el hombre principal y el baterista de la banda Apsu. Proscriptor. Claro, él llenó el puesto que faltaba, él se puso. Y desde ese momento Meleche publicó dos álbumes de larga duración. Dos EPs. Claro, que fue... LPs, perdón. Fue, ¿cómo es? The Jeans, ¿sí? Que fue en el 2001, que es como que habla de se basa en la mitología mesopotámica. Claro, y el otro fue Sphinx. Como esfinge. Algo así. Que fue en el 2003. Que ocupa también mitología mesopotámica y sumeria. Ya, y manteniendo también el tema de los... de lo oculto negro y de los el cercano oriente, cercano a sus corazones. O sea que ellos llevan así como, lo llevan como en la sangre. Ah, son malos por dentro. Recientemente el grupo grabó un álbum, un cuarto álbum que se llama Emisaires. Ya, Y bueno, ya además que Proscriptor ya no está en el grupo y planea volver a publicar. Oh. Uh-huh. Mientras tanto, Tool, que ¿quién era Tool? Era... Veamos. No, Mabajo. Mabajo. Es el batería. La batería y la percusión. O sea, la percusión esa rara que nosotros escuchamos así como... De sonido así como medio... ¿Esa era como la guitarrita rara esa? No, era la percusión es... Tamborcito. Tamborcito. El tamborcito ese raro que escuchan. Param pam pam, param pam pam, param pam pam. Eso. Bueno, ahí lo van a ver en el tema. Yo creo que lo van a escuchar bueno, mejor. Bueno, escuchar. ¡Ay, pesado! Bueno, de los orígenes de Meleche no hay mucho que decir. O sea, se sabe que ellos... bueno, son erróneamente referidos como un grupo de Jerusalén, pero no son... Son dichos que son de israelí, pero son de Jerusalén. Son israelitas. Claro. Es que no son israelitas. O sea que hay una confusión ahí porque ellos empezaron ahí en Israel. O sea, empezaron a hacer música allá. Ajá. No es que sean de allá de Israel, sino que son holandeses. Ajá. Ya, y actualmente el grupo abarca cuatro etnias, ya, y ninguna es de origen israelí, o judío o árabe. O sea, no tiene nada que ver, sino que a ellos les gusta la cultura solamente de Jerusalén, de Israel. Ya, por ejemplo, Ashmedi, que es entre armenio y asiria. Ajá. Ya, Moloch, que es holandés, y Chul, ucraniano. Ah, son de varias partes. Claro. Y el bajista, tienen un bajista que solamente se presenta en los conciertos. En los conciertos en vivo. Los miembros de Meleche. Moloch, que es el guitarrista principal. Y del instrumento llamado busuj, que es como una especie de charanguito. Es un charanguito así como... Egipcio. Es israelita. Israelí, perdón. Está Tool, de la batería y la percusión. Uh-huh. Y Kaun, que es el bajista en vivo y es como... Y las voces de fondo. Claro, vocalista de fondo. Exactamente. Ashmedi toca una guitarra acústica de 12 cuerdas. ¡Qué choro! 12 cuerdas, debe ser difícil eso. El doble, es como tener la típica guitarra que es como son dos en una. Sí, que tiene dos mangos. Claro. Esa. Y los antiguos, ya los nombramos. Los antiguos miembros, Lord Curse, que fue la batería en As Jerusalem Burns. Proscriptor, en la batería y la percusión. Y además ayudaba a escribir las letras en el disco Jin y en el Esfinge. Jojo. Y Alzaret, que fue bajo y voces adicionales. ¿Ellos cuentan con cuántos discos? 3, 4, 5, 6, 7. 7 discos. 7 discos. Entre ellos un demo, 3 de larga duración y 2 EPs. Jo. Entonces... No, son 4 de larga duración. Ah, ¿viste? Vamos a ir con la música de Cita Fefi, los vamos a escuchar a ellos. Sí, nos voy con Meleches, con la canción. Esto es Genies, Sorceress and Mesopotamian Nights en Dark Zone. Wow. Solamente acá en podcaster.cl. Continuamos con esto que se llama Dark Something de Afefi. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Saludamos a nuestros auspiciadores de Afefi. Sí. Saludamos a Blue Diaxe. Music Star. Claro, Galería Casa Colorada, Merced 832, local 65. El teléfono es el 569-1751. Ustedes pueden encontrar los mejores discos del metal ahí. Todo original. Todo original. Buenísimo, buen CDs, DVDs, vinilos, poleras. Ustedes pueden ir a adquirir sus productos y sus accesorios también. Claro. Sus pulseras. Hay buenas cosas ahí. Hay buenas cosas, así que vayan a la tienda para que tengan música original, apoyen la música. Oh, sí. También estamos con Puerto Colonial. Con el mejor New Wave, Dark Wave, Electro Dark y todos los sonidos oscuros del mundo. Lo pueden encontrar ahí. Claro, con ¿dónde? Sus carretongos. ¿Dónde queda esto? Esto queda en Avenida Neptuno. Sí. ¿Cuál era el número? 825. Metro San Pablo. En la comuna de Lo Prado, entonces, para que ustedes vayan todos los viernes y sábados a pasarlo bien. Y los días feriados también. Oh, sí. Exactamente. Vamos a seguir con la pauta, señorita Fefi. Oh, sí, nos vamos con El Lado Oscuro de la Fuerza. En este, en el capítulo de hoy tendremos la Cruz de Ankh. De Ankh. Muy reconocida entre los góticos. Sí, bueno, es la cruz normal, uh-huh, con el circulito arriba. La que usan los góticos. Exactamente. Bueno, esta es de origen egipcio. Sí. Que significa vida. Ajá, es un jeroglífico. Claro. O sea, los egipcios representaban la vida escribiéndola en las paredes de esta manera. Oh, sí. Bueno, también se denomina cruz ansada. Uh-huh. Que significa cruz con la parte superior en forma de óvalo. Claro. Cruz ansata en latín, la llave de la vida o la cruz egipcia. Chale. Bueno, la simbología egipcia ya se le relacionó con los dioses Necher, que eran representados, que portaban este símbolo. Claro. Ya, indicando competencias entre la vida y la muerte. Ya, su inmanencia y condición de eternos. Claro, esto es como relacionado con los hombres, significa la búsqueda de la inmortalidad. Ya, y por eso es utilizada para describir la vida o la idea de la vida después de la muerte. Porque ellos creían en eso. En que después de la. Cuando uno moría, se iba a otro. A otra vida. Ajá. Oh, después, bueno, al principio solo digna de un faraón, uh-huh, y después del Imperio Nuevo, de los egipcios, al evolucionar sus creencias, tal como se describe en el libro de los muertos. Uh-huh. El ángel se relacionó como símbolo de renacimiento con la diosa Isis y con su esposo Osiris, ya que fue asesinado por su hermano y su esposa lo resucitó con magia. Bueno, hay otra hipótesis que se supone que la T en la parte inferior de la, o sea, la cruz, representaría atributos sexuales masculinos. O sea, el pene. Exacto. Y mientras que para las en el caso femenino era el útero o el pubis de la mujer, como reconciliación de los opuestos. Uh-huh. Esto es como la reproducción y la unión sexual. Eso es lo que representa. Claro. Uh-huh. Y que también corresponde a las diosas típicas del amor, la diosa Iana, uh-huh, Inanna, Ishtar, Astarte, Afrodita y Venus. Correcto. Se supone que hartos faraones incluyeron este jeroglífico en su tumba, como por ejemplo Tutankamón. Que aquí dice Tutankamón, pero no podemos decir Tutankamón porque no es así. No. Tutankamón. Que se pronuncia así, Tutankamón. Es por eso que lo pusieron así como Tutankamón. Tutankamón. Sí. ¿Y qué significa imagen viviente de Amón? Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son los orígenes de la cruz de Ankh, señorita Fefi? Bueno, se desconoce el origen, pero si se observa la evolución de la escritura jeroglífica de egipcia, es probable que el Ankh tuviera relación con los signos jeroglíficos del anillo con sello. Por ejemplo, ellos sellaban sus tumbas con el símbolo, o sea, significaba que esto no se podría abrir. Claro, exactamente. Y se utilizó para enmarcar y proteger el nombre de los faraones. Para eso. O sea, no, ellos sabían que eso era sagrado para la cultura egipcia. Claro, o sea, todo se sella con esa taza, su tumba. Exactamente. Y bueno, el símbolo del Ankh ha ido evolucionando de alguna manera, ¿ya? Y con la difusión del cristianismo en el Valle del Nilo, o sea, ahí mismo en Egipto, ya se produjeron sincretismos. Ya, por ejemplo, uno de ellos fue la adopción por parte de los cristianos egipcios, ajá, que lo tomaron como parte de sus símbolos. Ya, así como por ejemplo el cristianismo tiene la cruz. Mundial tomó la cruz en la que fue crucificado Cristo, ajá, la tomó como un símbolo. Ellos también tomaron la cruz, la cruz de Ankh como símbolo. Ya, después los monjes cristianos, que en el siglo III partieron desde Egipto, la difundieron como símbolo de la cristiandad de ese país. Claro, así se habrán originado, o sea, así se originaron la cruz irlandesa, uh-huh, y la cruz armenia. Ya, ambas que tienen un círculo en el centro. Claro. Bueno, hay símbolos similares también, uh-huh, que en el primer milenio aparece representado un símbolo que guarda semejanza, el neocananeo, uh-huh, para Tanit. Sí. Muchas veces el símbolo de las principales diosas es similar al Ankh. Onda, como que es bien relacionado así con las diosas Venus y todas ellas. Exactamente. Siendo el círculo sobre la T una estilización de su cabeza. Claro, o sea, es como lo que estaba mirando delante, el símbolo de la mujer. Uh-huh. Que es el circulito, la rayita para abajo y la otra cruzada. Claro, el símbolo femenino. Claro, y es por eso, por la cruz de Ankh. Un símbolo parecido se ha encontrado en Perú, siendo utilizado en la cultura mochica, que es una cultura peruana así. ¿Es como indígena? Sí, son culturas indígenas peruanas. Ya, como lo decía usted también, se utilizaba para representar a la diosa romana Venus. Ajá. Ya, este símbolo que se llamaba espejo de Venus parecía estar más relacionado con el útero de la mujer. Ah, por eso se dejó como el representador del sexo femenino. Exactamente. ¿Y en la astrología? El símbolo se emplea para representar a Venus, al planeta Venus. Ajá. En biología se utiliza para hacer referencia al sexo femenino. Ajá. Y en alquimia para representar el cobre. Eso es con respecto a la cruz de Ankh. Ya saben, para cuando vean un gótico y no saben qué significa la cruz que andan trayendo, ahora lo saben. Pregúntenle si lo saben ellos. De más que hay alguno que no tiene idea. Pero a veces a los que le he preguntado sí tienen algo de idea de qué significa. Uh-huh. Así que para que los que no sepan qué significa, escuchen este programa tan cultural como siempre. Oh, sí. Señoras y señores, vamos a ir con la música. Nos iremos con Anorexia Nervosa. Anorexia Nervosa. Nervosa. Esto es Divine White Light of a Coming Decadence. El medio nombre. Vamos a ir con esto entonces, continuamos con el Dark Zone a través de www.podcaster.cl. Continuamos con esto que se llama Dark Zone, ¿sí te hace, Fi? Oh, sí. Recuerden el Facebook. Ah, el Facebook. El Facebook. Dígalo. Bueno, como he dicho anteriormente, se meten a Facebook, ponen el buscador Dark Zone y ahí se unen al grupo, escriben, piden sus canciones. Yo ya me estoy metiendo. Para que vean, aprendan. Bueno, se meten allí y piden sus canciones, manden sus saludos, porque el viernes pondremos todos los temas que hayan pedido durante la semana. Así que ahí pidan sus temas favoritos y nosotros lo colocaremos el viernes. Recuerden que vamos a estar haciendo concursos a través del foro de debate para que lo pesquen un poco más. Ajá. Así que tómenlo en cuenta cuando nosotros subamos un nuevo tema en el foro de debate. Oh, ya, sí. Así que véanlo y vean las preguntas que nosotros vamos a hacer y alguna sorpresa tendremos por ahí, señorita Fe. ¿Con qué vamos a continuar ahora, señorita Fe? Bueno, nos vamos a ir con las historias del metal. Bueno, este tema se viene bien interesante. Lo leí y que... Quedaste bien, bien interesada en el tema. Claro. Así como la semana pasada hablamos de Bart Vikernes. Claro. Esta vez hablaremos de la señorita Elizabeth Bathory. Exactamente. ¿Quién fue la señorita Elizabeth Bathory? Bueno, esta fue una condesa. Ajá. Que nació el 7 de agosto de 1560. Exactamente. En un castillo. ¡Ah! En el castillo de Kachtice. Claro. Uh-huh. Bueno, esto fue en Hungría. En Eslovaquia. Claro, en Eslovaquia. Y murió el 21 de agosto de 1614. Duró 54 años ella. Claro. Bueno, esta señora. ¿Señora? Esta señora fue perteneciente de una de las familias más poderosas de su país. Exactamente. Y bueno, pasó a la historia por haber sido acusada de hartos crímenes vinculados con la obsesión por la belleza, ya que por eso le pusieron el sobrenombre de Condesa Sangrienta. Uh-huh. Bueno, la historia de ella es bien cuática, porque de primera la comprometieron a casarse como a los 11 años. ¿A los 11 años? 11 años, era chiquitita. Y bueno, después como que... ¿Qué había pasado con su marido? ¿Murió? Murió. O sea, ella se separaba igual porque no se llevaba bien con su marido. De hecho, se dice que ella, mientras estaba casada por segunda vez, ella hacía en su castillo fiestas así como orgías, esas cosas. Incluía... ¿Cómo? Su aquelarre, loco. Exactamente. Pero esto incluía así como latigazos y bondage y cosas... Era fetichista. Sí, era fetichista. Wow. Bueno. De ahí ya como que se empezó a hacer la idea de que esta mina era media loquita. Bueno, ella tuvo 4 hijos, tuvo 3 niñitas y 1 niñito. ¿Mm? Y fue casada, bueno, con el padre de sus hijas fue cuando ella se casó a los 15 años por segunda vez. Ajá. Qué horrible. Era un tipo como 10 años mayor, más o menos. Sí, ella tenía 15, el loco tenía como 26. Más o menos. Sí. Wow. Y a los 13 años ella quedó embarazada de uno de sus sirvientes. Ah, sí. Bueno, el sirviente, cuando se supo que ella estaba embarazada, el sirviente lo castraron y después lo tiraron a los perros. Que se lo coman los perros. Claro. Y después cuando nació el bebé, hicieron desaparecer al bebé. ¿Cómo? Nadie sabe. Desapareció. Nadie sabe. Y a ella la mandaron a otro castillo así. Claro, así porque la de castigo, no, te vais del castillo, te vais a otro castillo. Exactamente. O no, más lujoso. Bueno, esta era una señora que era como muy culta, tenía mucha educación. Claro, ella hablaba el húngaro, latín, alemán. Ella escribía bien, era bien culta. Uh-huh. Al contrario de su marido, que era analfabeto. O sea, y de la mayoría de los hombres en realidad, porque claro, la mayoría no sabía ni hablar, ni escribir, ni leer, entonces... Claro, entonces ella era la chora, así, la que sabía todo. Exactamente. Bueno, aquí ya está la historia de que a los 15 años ya se casó con Ferenc, que el loco tenía 26 años. ¡Wow! Igual es mucho. Sí. Bueno, locuras de esos tiempos. Bueno, y ahí... Se invitó al emperador Maximiliano II al matrimonio. La boda, pero no fue. No fue. No fue. Bueno, Elizabeth se llevaba mal con su suegra. Ah, ya. Onda, como la suegra. Bueno, no es muy diferente de la realidad actual en todo caso. Depende, hay caso y caso. Hay caso y caso. ¿Tú te llevas mal con tus suegras? Cuando tengas suegra, a lo mejor. Quizás, quizás. Bueno, el príncipe era un guerrero, un paladín. Y bueno, él tenía el nombre el Caballero Oscuro. ¿Por qué le decían? El Caballero Negro. Claro, el Caballero Negro, así como el le guerrero. El Caballero Negro. Claro, porque él era como el bacán. El bacán. Bueno, y en la guerra el Caballero Negro murió, el año 1604. Oh, así que ella quedó viuda. Otra vez, a los 44 años. Bueno, ya estaba más viejita. Sí, pues ya... 44 años. Y entonces, aquí es cuando comienzan los supuestos crímenes. Después que se murió la esposa. Ya ahí echó a la suegra del castillo. Ahí quedó la caga. Ahí se volvió loca. Bueno, echó a todo el resto de la parentela del marido. Y a las muchachas que protegían los sótanos y cosas. O sea, la sirvienta las tiró a todo el sótano. Pero ojo que si, por ejemplo, se muere mi esposa y yo vivo con toda su familia en la casa, obviamente yo los voy a echar a todos cagando. Obvio, o sea, es como, ¿por qué tengo que tenerlos? Y ya. Las nanas también, todas castigas. No, y ahí la empezó a... Claro, así como que se desquitó con las nanas. Como que, no, ellas se merecen un castigo, pa, latigazo, porque se lo merecen. Bueno, la historia cuenta de que ella, un día le estaban abrochando el corset, entonces La sirvienta se lo apretó tanto que ella como que le dolió mucho. Por impulso, pa, charchazo. Le mandó un charchazo. Entonces eso le voló sangre de la boca a la sirvienta. Y ella, entre su locura, vio que como la sangre le había caído en la mano, ajá, vio que la sangre de la sirvienta le rejuvenecía la piel. Está loca esa mujer. Entonces ella empezó a... Ella mataba a sus sirvientas y se bañaba con la sangre de ellas. Oh. Y ya cuando después que las mató a todas y no le quedaba ninguna, empezó a recoger sirvientas de la calle. Incluso se robaba niñitas así como recién nacidas y las criaba a ella para poder tener sangre fresca. Wow. ¡Qué mujer más loca! Exactamente. Y bueno, también se empiezan a escuchar los rumores de que ella hacía cosas siniestras. Bueno, qué más siniestro que matar gente. Claro. Pero la acusaban de brujería y un montón de cosas más. Claro, y ocupaba la magia roja, que era esto de matar a las niñas para algo medio turbio. Así se le llamaba eso, la magia roja. Claro, mató 37 mujeres, todas solteras, entre 11 y 26 años. Que por eso, o sea, las recogía de la calle y estaban siempre en su castillo. Entonces, ¿qué tiempo iban a tener para bololear? No podían salir. Claro. Bueno, ya después llegó el PDI. Claro. Llegó el PDI, como que allanaron el castillo. Lo revisaron entero. Ella dijo, ya, pues revísenlo. Y encontraron cuerpos por acá, por allá. Y ya después se le hizo un juicio a Elizabeth Báthory por estos crímenes. Ajá. Pero por ser condesa, por ser de la nobleza, de la realeza, no le hicieron nada, solamente la encerraron. Sí, no se le podía castigar. Y la iban a matar. De hecho, un emperador dijo que la mataran. Pero por ella intercedió su primo, que era el príncipe de Transilvania. Ah, sí. Como que él le salvó el pellejo en esta situación. Pero igual la dejaron encerrada entre paredes y un huequito para que le pasaran la comida. Sí, dentro de un castillo, así como en la última habitación, le hicieron una pieza de 2x2. Así con... Claro, es como el cuento de la princesa, arriba custodiada por un dragón, un poco más. Algo así. Sí, y bueno, le dejaron solamente el hoyito para echarle la comida. Claro. Así como en Montecristo, ¿te acordáis? Sí. Y bueno, ya ella sabía que se iba a morir. Entonces, a los 54 años, dictó un testamento. Y las últimas voluntades fue que lo que le quedaba de sus posiciones, porque ya le habían quitado todo, lo que le quedaba de sus posiciones fueran para que se fuera dividido entre sus hijos. Claro. Y el 31 de julio de 1614, los carceleros... El 21 de agosto de 1614. Claro, 21 de agosto de 1614. La encontraron boca abajo y muerta. Sí, después de que ya habían pasado 4 años así encerrada. Ay, yo no duro ni uno, me volvería loca al tiro. Onda, ni siquiera veía el sol, pues, o sea, ya era mucho. Bueno, y también la iban a enterrar en el pueblo, pero la gente así como dijo, ¿cómo vamos a enterrar a esta acá? Pues si es la condesa sangrienta, la condesa infame, como le llamaban ellos. Bueno, después sus hijos fueron acusados de traición por el apoyo a su madre a la guerra contra los alemanes. Ya. Anna Báthory, una prima de la condesa, le hicieron una tortura por este motivo, ya cuando contaba con 24 años, pero ella se salvó, sobrevivió. Claro, sí, a los hijos le cortaron los dedos, a los parientes de ella le cortaron la cabeza, como que lo eliminaron a todos. Y los que se salvaron se arrancaron a Polonia. Exactamente. Y bueno, se sabía que el que la ayudaba mayormente era su mayordomo. Claro, la nana. El nano. El nano. El Igor. Igor. Bueno, ahora en los archivos nacionales de Hungría hay mucha documentación sobre ella. Ajá. Pero hubo un momento en que toda esta información se escondió. Ajá. Estuvo escondida más de un siglo. Como que igual era como una historia bastante fuerte, como que estuviera muy así. Fue así como que pueblo chico, infierno grande, o sea. Claro. Ya toda la gente sabía de la cagada que había quedado ahí en el castillo y nadie quería saber nada de Elizabeth Báthory. Y porque en ese tiempo eran bien, bien cristianos para sus cosas, entonces por eso. Claro, que hubieran asesinatos, tortura. Y brujería y toda esa cosa. Ha sido terrible para ellos. Sí, onda que los niños se hubieran enterado de esas cosas. Onda, trauma. Claro, no permitieron que nadie más se enterara de lo que había pasado hasta ya después que el ser humano como que abrió su mente y dijo ya esto es parte de la historia de nuestro país. Hay que darlo a conocer. Vamos a ir con un tema, era muy obvio que íbamos a poner este tema. Obvio. Nos vamos a ir con Elizabeth Báthory. De Dissection. De su disco homónimo, así se llama el disco, Elizabeth Báthory. Así que vamos a ir con esto entonces. Continúa el Dark Zone a través de www.podcaster.cl. Vamos entonces. We'll be right back. Continuamos con esto que se llama Dark Zone, señorita Fefi. Sí. ¿Cómo lo ha pasado hoy día? Bien, sí. Tomamos bebida, nos tiramos chanchitos. Jugamos con los mimos, a sí, los koalas. Sí, bailamos koala también. O sea, bailé en realidad. Sí, vos. ¿Le recordamos el Facebook, señorita Fefi? Sí, metas a Facebook, ponen el buscador Dark Zone, se unen y escriben en el muro. Recuerden, se lo voy a decir todos los días, que tienen que escribir sus canciones, o sea, ponen... los temas que quieren escuchar. Claro, pedirnos sus temas y ahí escribirnos y pesquen los foros de debate que vamos a poner, o sea, los temas de debate, porque los vamos a tirar todos el viernes. Sí. Así que pesquenlos. Vamos a dedicar todos los viernes para poner los temas de que nos pide la gente en el Facebook. Sí, ese va a ser el día regalo. El día regalo. Además quería recordarle que ustedes pueden promocionar su tocata acá en el programa. Así que si ustedes tienen una tocata y quieren que nosotros vayamos a cubrir con cámaras, vamos a entrevistar gente, vamos a sacar fotos, videos, vamos a hacer entrevistas a las bandas que toquen ahí en la tocata. Ajá. Valga la redundancia. Así que si ustedes quieren cubrir su tocata, ustedes nos mandan su flyer a darkzone.podcaster@gmail.com. Ajá. O nos avisan en el mismo Facebook. Claro, se contactan con nosotros para tener la información y nosotros ahí llegar a invadir. Exactamente. Voy a llegar yo con mi micrófono ahí. Así que van a hacer encuestas. Señoras y señores, tenemos nuestra publicidad. Los que nos mantienen al aire y nos tienen acá dando jugo para ustedes. Oh, sí. Nada más y nada menos que Club Alternativo Puerto Colonial. Para que tú puedas bailar lo mejor del electro dark, EBM, industrial, new wave, dark wave, britpop, todo lo alternativo. Exacto. Si tu idea no es ir al Bella a bailar reggaetón, a perrear y a encontrarte con los flaites, vaya a Puerto Colonial. Vaya a Puerto Colonial entonces, las mejores fiestas todas las semanas, viernes y sábado, para que lo vayan a pasar bien. Chancho. Ahí vamos a estar con las fiestas Dark Zone dándole color. Así que pronto se vienen las fiestas Dark Zone en Puerto Colonial, señoras y señores. Para que estén con los ojos bien abiertos, así cuando nosotros digamos hay fiesta, vayan todos. Vayan todos y nos llenen el local y podamos seguir haciendo la fiesta Dark Zone. Claro. Vamos a estar ahí con la señorita Fessy en la animación. También saludamos a Blue The Axe. Sí, bueno, esta tienda está en Galería Casar Colorada. Merced 832, local 65, Santiago. ¿El teléfono es? 569-1751. Ahí preguntan por Roberto, que lo va a atender a su propio dueño. Ajá. Así que lo mejor del metal, los mejores CDs, DVDs, vinilos y accesorios, poleras, etc. Exactamente. Todo original. Todo original. Y hablando de Blue Axe, también nos recomiendan un disco por día. Oh, así sí. Que el disco recomendado por la tienda Blue The Axe para el día de hoy, señorita Fefi. No, es Abus. No, nada que ver. Estoy loca. Es... Ahora sí, de nuevo. Ya. El disco recomendado por Blue The Axe es... Nun Slaughter. De Estados Unidos. El disco se llama Hex. O Hex. Hex. H-E-X. Sí, porque Hex suena como... Como E-X. Pero es como Hex, H-E-X, del año 2007. Bueno, esta es una banda de brutal death metal, formado por veteranos. Por viejitos. Claro, me acordé de Chris Martin. Esta banda lleva más de 20 años dentro del death metal. Claro, su primer demo fue en el año 1987. Desde esa fecha hasta ahora han editado un montón de best singles, split DVD y 3 álbumes de death metal. O sea, son con harta trayectoria. Su tercer álbum del 2007, el lema del grupo es Metal is Dead, Death is Metal, Nun Slaughter Death Metal. Me acordé de Black Metal is Dead. Eso es. Pero este es como del death metal. Dejan claro el estilo de un grupo que no utiliza ni solos, ni teclados, ni mucho menos técnica. Es un grupo que en más de 20 años de carrera solo ha entregado lo que les sale de lo más profundo de sus entrañas. Eructos. Así como usted. Ay. Death metal es al más puro estilo y directo al hueso, con letras sobre temas como Satán, la muerte, vudú, antirreligión. Son bien death metalers. El death metal en sí, todo tipo de temas grotescos y retorcidos. Todo desde un punto de vista serio muy oscuro. Si a ti te gustan los sonidos muy crudos y de música para espantar a tus vecinos en Semana Santa, esta es tu banda. Esta es tu banda. Bloody Axel lo trae importado desde Estados Unidos, disponible en la tienda al valor de $8,990. Ojo, también cuentan con muchos títulos en este CD. No, tanto en CD como en vinilo. Claro, entonces hay CD, vinilo, además que está hasta su cassette, loco. Sí, vimos un cassette por ahí. Sí. Eso fue nostálgico, ver un cassette. Sí, de fue, mira un cassette. Vamos a ir con los temas entonces de Nurse Doctor. Ajá. Este tema es This Is Fucking War. This Is Fucking War y Immortalize. Vamos a ir con los temas entonces. Esto es Nurse Doctor en el recomendado del día de la tienda Bloody Axe acá en podcaster.cl. Esto es el Dark Zone. On my congregation, men from the north, and abolish creation. Just in the ground, the apples in my side, cast God out, and to see him die. In the name of hell, you are forewarned, as a chromatic angel, the dragon reads die. War! Ah! War! This is fucking war! The hour has come closer, moon split in two. God's face is upon me, and I will storm the heavens above. Moon is in your hands, fallen too far. Jesus is a cyborg, so men went to war. Devils did not see, and aborted my creation. It's all my unit, there was no submission. Obstinate evil, disturbing in my sin. Different smile, a smirk of emancipation. Evil sees ungodliness, sin is your everlasting. Bombs were ever through, ruler, I'm now king. War! War! This is fucking war! The hour has now passed us, but I will keep hidden. Good times to strike, every soul will bite. Name is Satan. Satan. Satan. Satan! Flesh, give it to my lord. Loving death, cold blood to Eli and sword. Mortalize your hatred in me. I beg of you, my father, use me in your fight. Take my soul. So my class was a threat of might. Mortalize your hatred in me. Yeah. Finalizamos el Dark Zone sin Ita Fefi. Lo digo así con pena. ¿Por qué? Porque no quería terminar hoy día. Quería seguir el programa. Tenía ganas de seguir hablando. Bueno, pero hay harto Dark Zone para rato. Tenemos harto Dark Zone. Recuerden que hemos cambiado la estructura del programa para que se vayan acostumbrando. Ojo. Lunes, miércoles y viernes, el mejor metal. Black metal, death, viking, heavy, power metal. Todo con metal. Todo con metal. Lo más rudo. Wow. Lo más rudo, los lunes, miércoles y viernes. Sí. Los martes y jueves nos vamos con el Electro Dark, EBM, Industrial, Marilyn Manson, Lacrimosa, Blue Angel y todas esas cosas. Para que saquen el látigo y el corse de látex. Exactamente. Así que escúchenos de lunes a viernes Dark Zone, solamente a través de www.podcaster.cl. Smithafe. Oh, sí. Saludos, ¿no? No, hoy día solamente saludamos a la gente que nos escribe en el Facebook, como siempre. Claro, nuestros fieles. Nuestros fieles seguidores. tenemos más de, o sea, no más de, sino que 214 miembros. Así que le vamos a pedir a las personas que nos tienen en Facebook que comiencen a difundir el programa entre sus amigos, le pasen el grupo a todos sus contactos. Y así nos vamos a ir expandiendo, vamos a ir cubriendo tocatas también. Se viene el canal por YouTube de Dark Zone, así que véanlo. Lo vamos a estar posteando todo en el Facebook, para que estén atentos. Sí, así que a meterse al Facebook y escuchar a toda Dark Zone. Exactamente. Tienen para bajar toda la semana, así que... Claro. Así que no tienen cómo aburrirse. Exactamente, no se van a aburrir nunca nosotros. ¿Nos vamos entonces, Cita Fessi? Nos vamos. Agradecemos a Blue Diaxe, a Puerto Colonial, entonces, por tenernos acá. Esto fue Dark Zone del miércoles 8 de julio. Nos vemos. Sayonara, se finí. Adiós.